agresiva campaña de chicanas, ironías y desacreditaciones que despliega la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta mandó a estudiar historia a Patricia Bullrich. En su intento de diferenciarse de su contrincante, el jefe de gobierno rechazó la idea de negociar un nuevo blindaje al estilo de Fernando de la Rúa en 2001, pero negó que el fondo monetario sea un problema para la economía argentina. Al blindaje lo hizo de la Rúa. No vamos a repetir eso. Miremos la historia argentina. Estudiemos. Lanzó el candidato porteño en clara referencia a la iniciativa de su oponente. Durante una charla en la sociedad rural, Bullrich adelantó su intención en endeudar más al país para salir del cepo cambiario y blindar la economía con una cantidad de dólares que negociaremos de manera internacional. Rodríguez Larreta, quien como Bullrich también fue funcionario, recordemos, del gobierno de la Alianza, que condujo al país a su mayor crisis económica, pidió recordar cómo terminó de la Rúa tras esa maniobra financiera y aseguró que él no volvería a hacer lo que había apoyado hace 20 años atrás. No coincido volver a hacer un blindaje como hizo de la Rúa. No coincido. Insistió durante una entrevista para CNN Radio, en la que no solo intentó despegarse de su pasado aliancista, sino también del respaldo que le dio a Macri cuando volvió a tomar un crédito del fondo después de que el Estado ya se había desendeudado con ese organismo. ¿Vamos a ir a pedirle otro préstamo al Fondo Monetario? ¿Esas son las soluciones? Seamos realistas, enfatizó el precandidato de Juntos por el Cambio en alusión a la propuesta de Bullrich. Sin embargo, Larreta se alejó de la posibilidad de pedir un nuevo blindaje, pero no renegó del organismo acreedor ni de las condiciones que impone a sus deudores. El FMI no es un problema, dijo para explicar que lo que él haría en caso de ser presidente es renegociar. Lo que haría, indicó, es negociar un plan de desarrollo sostenible con el mejor plazo y la menor tasa para pagar la deuda que su fuerza política tomó cuando fue gobierno. También se refirió al cepo cambiario del que Patricia Bullrich recomendó salir en menos de un año. No se puede sacar el cepo desde el primer día, eso no existe. Hablémosle en serio a la gente. Se diferenció Larreta y volvió a hablar de la independencia del Banco Central y el freno a la emisión de billetes como salida a la crisis económica. Luego consideró que acá no es una cuestión de bajar la inflación y nada más, y adelantó que su eventual gobierno va a implementar un plan de desarrollo para el país, que consistirá en un paquete de 300 nuevas leyes que impulsará en el Congreso. También criticó las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández, que durante estos 3 años recuperaron y acrecentaron la producción de diversos sectores, y de manera insólita reconoció que el año próximo la Argentina tendrá una gran oportunidad. Con el primer gasoducto que se construyó, no mencionó el nombre Néstor Kirchner, con el próximo mandato podremos exportar 10.000 millones de dólares, además del litio, indicó. Además, siguió, en 2024 habrá un aumento de 7.000 millones de dólares, con lo cual tenemos la experiencia de recomponer las reservas del Banco Central. La reconstrucción de la confianza no es cuestión de matemáticas. Sorprendió. Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida.

de pobre de poder comer huevo, ¿viste? Porque sí, no, igual yo tengo una, no, yo no tengo, pero tengo un vecino que tiene, porque sí. Me doy cuenta que tiene un vecino, porque a la mañana todos los días te canta la gallina a las 6 de la mañana, todos los días. Pero no sé, está medio destemplado últimamente, porque te canta en cualquier horario la gallina. Cuando le pinta, amo las gallinas. Amo las aves y los búhos. Sí. Después también de salir a cuidarla o contarla, porque siempre, nunca falta el vecino que te suele una gallina, chole, tampoco. Claro, o que se pira, viste, son de irse, pobrecitas, son medio claro. Claro. Bueno, mira, este programa de gallinas no es un programa solamente de gallinas, vamos a tener otras cosas. Es una revista radial de actualidad que comienza después de las 21 en 94.3 la FM de la UTN y vamos hasta la hora 23. Les habla Quique Zapata. Estoy acompañado con mis amigos parlanchines especialistas en gallinas y gallos, el Raúl Terán y la Vicky Granero. Aquí en Córdoba es así. Le clavamos el artículo. El artículo de antemano. No importa que queda mal. No, hay que clavarle el artículo adelante. Está desde el sur produciendo. Nadie nos cree. A veces se acaba de estar el sur. No, ella está. Pero ahí está. Sí, vive en Río Grande de Tierra del Fuego. Es nuestra productora. Y es la encargada, no se le pasa a uno a la tipa, nada se le pasa. No. Y estamos a, no sé, casi 3.000 kilómetros, una hermosura. En el control y puesta en el aire, una vez más, el dueño de casa, Darío Genovese, el responsable de los personajes ficcionales, esta actriz de nuestro medio, Emilce Blanco, el Nacho Colasanti, es el encargado de las recomendaciones literarias, un bloque que viene dentro de un ratito. Bueno, la Charito González Torres es nuestra jefa de mascotas. Actualmente está la Zapita, que es la mascota, ¿no? Pero que tiene un hambre. ¿Pobre? ¿Que dónde está a todo está, esto? No, hace un montón que no la veo. No, tiene ahí él. No, en mi casa, la tengo en mi casa. No la traje hoy a la radio, pero la tengo en mi casa. Pero tiene un hambre ese animal, pobrecito. Y alimentalo, Quique. No, dale, en tu casa, hacete cargo. Sí. Exactamente, Quique. No, pero yo le compro. Hay una teta de tu casa que le alimente ahí. Ay, pero ¿quién era tú? No, pero mi teta no está disponible. Está en Villa Allende, mi teta. Claro. Y está seca. A ver, pero hay mamadera, Quique. Puedes darle mamadera. No sé, claro. Todas las noches yo a ese animalito pidiéndole a la Vicky para que le dé teta. Pero bueno, lo cierto es que completamos el equipo diciendo que la editorial está a cargo de Luis Aubrit. Vamos también los lunes por 95.7. Este programa se retransmite los lunes por Radio Comunitaria Encuentro. En el comienzo musical, estos chegusanes, sándwiches de apertura. Donde Jamón del Diome es un texto, en este caso de página 12, sobre, bueno, estas peleas, violentas, la reta. Que andan peleándose los muchachos ahí, no saben. Viste, sí, se agarran de los pelos, justamente, sí. No, porque la reta es pelado, no, pero. No, pero a la Bullrich está lindo para agarrar los pelos. La reta rechazó el blindaje de Bullrich y la mandó a estudiar historia, lo que contábamos en este texto. Ajá. Al blindaje lo hizo De la Rúa, no vamos a repetir eso. Miremos la historia argentina, estudiemos, le dijo este atrevido a la Patito Bullrich, que la Pato Bullrich dijo, sí, ya te voy a agarrar en una manifestación, te voy a cagar al palo, hijo de puta. Bueno, sí, bueno, viste cómo son repres. Sí, bueno, sí, quiere... ese era el texto del medio, entre dos panes, fueron Pupilas Lejanas, la Fabi Cantilo y Kevin Johansen, este clásico de los Pericos, una hermosura de canción, y Desde que te perdí, un poco irónicamente jugando con el texto y esta pelea de estos impresentables que quieren volver a asaltar el país como ya lo hicieron 4 años atrás. Bueno, no le vamos a permitir, por lo menos yo voy a hacer lo posible para que eso no suceda. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. El otro día hablamos mucho con la productora. Mirá vos. Sí, en privado, a la noche, más que todo. Y que ustedes no saben. Bueno, con una copa de vino, bueno, entre medio, no, pero... Una copita. Mirá. No, y hablábamos de los ataques de tos. Dije que hay un tema de Sabina y se lo traje, porque a mí la Vane me puede. Tendrías que haber visto el careto angelical de un servidor el día de mí. Primera comunión, disfrazado de y repeinado el pelo con fijador. No veas cómo era el cante que iba dando yo. Cuando el párroco se inclinó hacia mí, temblé de emoción. Iba a llegar a mis labios el dulce manjar. Pero no pude recibir el sacramento. Me lo impidió un violento ataque de tos. 16 veranos después me vi de pingüino ante el altar otra vez, decidido a casarme por fin con Maricruz. Al sonar la marcha nupcial, a mi pobre suegra le dio por llorar. Me hizo un guiño la novia bajo el velo de tú. ¿Quieres, dijo Fray Bernabé, por esposa a esta mujer? Raudo y feliz iba yo a responder que sí, que sí, que sí. Pero no pude consumar el casamiento. Me lo impide un violento ataque de tos. Supo que me moría alrededor del lecho del dolor. Velaron noche y día, pero no soy tan tonto para no advertir que al calorcillo de la herencia se reconcilian Abel y Caín, y el Tajo pasa por Valencia. La bruja de mi nuera papá me dijo, le conviene testar. Póngase usted gafas, le traigo pluma y papel. Pero no conseguí firmar el testamento, porque me mató un violento ataque de tos. Pero no pude recibir el sacramento. Me lo impide un violento ataque de tos. Pero no pude consumar el casamiento. Me lo impide un violento ataque de tos. Pero no conseguí. Para vos, mi amor, viste, yo se lo dedico a la Vane, así como hacen los sí, como hacen los cumbieros. Sí, ¿viste? El estilo el Cuarteto Obrero de Yayo. No, este es un temazo de Joaquín Sabina, ataque de tos, algo de lo que vamos a tener. Victoria Granero en nuestro programa. Bueno, ¿tomaste caña con ruda, Quique? Bien, bueno, vamos a hablar un poquito en lo que se viene del programa, de por qué tenemos esta costumbre. También vamos a estar tocando el tema Pero le hablo todo el mundo de eso, ¿o no? Bueno, pero no se lo vamos a decir de vuelta, Kike. ¿Qué querés que te diga? Vamos a hablar de eso. Porque hay gente que no lo escuchó, que no sabe. Totalmente. Yo no me enteré. Yo hasta que no leí, no me enteré de por qué se tomaba. Yo era una alcohólica que tomaba caña con ruda porque sí. Claro. Bueno, vamos a estar hablando de... Hay toda una justificación, costumbre, todo. También sabes de qué vamos a estar hablando. ¿De qué? De lo de la Pato Bullrich con el Banco Central. Ah, bueno, linda, de lo que hablamos un poco. Exactamente, sí, esa es una tontera que dijo. Y bueno, de mi parte vamos a estar recorriendo algunas noticias de Córdoba, bien vinculadas al turismo, cómo nos fue en la provincia con las vacaciones de invierno. Un repaso por las boletas que vamos a tener para las próximas elecciones del día 13. Algunas noticias también de una noticia de Uruguay Internacional vinculado a lo que es la radioactividad. Y también vamos a estar contándoles sobre las protestas o los actos que siguen haciendo desde Jujuy en contra de la reforma de la Constitución que llevó a cabo el gobernador Morales y actual candidato a vicepresidente. Vamos a tener el bloque Me Tienen Harto Los Nocheros, un clásico, nada más ni nada menos que Los Queridos Chalchaleros y este clásico La Cerrillana. Eso va a ser en la tercera hora de nuestro programa. Otro de los bloques musicales que han posteado, no sé quién es el soberbio que ha posteado eso, que nuestro programa es Margarita para los Chanchos, che, es medio ay, padre. Pero sí, bueno, o sea, puede ser que sí, pero bueno, no sé, lo dio el público de decir, claro. De última, claro. Bueno, es no otro sé. De los bloques musicales, Margarita para los Chanchos. Y hoy tenemos una hermosura, lo tenemos al Rally Barrio Nuevo, cantando en vivo en el buen programa que tiene Maldonado, ahí en la 102.3, Cristian Maldonado, Nada de Otro Mundo, comparte ahí micrófono junto a Rally, a María Teresa Andrueto, es decir, un programa exquisito de la 102.3 Más que Música, de Cristian Maldonado, donde Rally canta en vivo Yesterday, nada más ni nada menos, ajá. Los Beatles, imagínense a Rally cantando Yesterday, una hermosura. Eso va a estar en Margaritas Musicales, Margarita Palos Chancho, que es lo que decimos soberbiamente que es este programa. Estas son las recomendaciones literarias a cargo de Nacho Colasanti. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Para esta noche les traigo el libro de Camila Sosa Villada. Ella nació en 1982 en La Falda, Córdoba. Estudió 4 años de comunicación social, estudió 4 años más de licenciatura en teatro, ha recorrido varios teatros de Córdoba capital, participó en varias series de televisión argentinas y una película argentina que se llama Mía. Es una referente social y una referente de género. Este es su tercer libro, que se llama Las Malas. De la contratapa les puedo compartir uno de los párrafos. Cuando llegó a Córdoba capital para estudiar en la universidad, Camila Sosa Villada fue una noche, muerta de miedo, a espiar a las travestis del Parque Sarmiento y encontró su primer lugar de pertenencia en el mundo. Las Malas es un rito de iniciación, un cuento de hadas y de terror, un retrato de grupo, un manifiesto explosivo, una visita guiada a la imaginación de su autora y una crónica distinta de todas. En su ADN convergen las dos facetas trans que más repelen y aterran a la buena sociedad, la furia travesti y la fiesta de ser travesti. Marlene Guayar, escritora y también militante de género y militante social, nos comparte esto en esta referencia. La Villada, Camila Sosa Villada, grita verdad en una prosa verídicamente traba y desde ahí exige a toda persona ajena a nuestra comunidad una hermenéutica nueva. ¿Es verdad lo novelado hasta la exacerbación? ¿Es verdad toda esta fantasmática? Sí, porque ahí nos pinta Camila en todas nuestras densidades, y ahí los expone a ustedes en sus mentiras y acciones ominosas con nosotras. Y dentro del libro les comparto la siguiente anécdota que nos cuenta Camila. Calle 27 de abril, 2 de la mañana de un martes. Desfilo por el paseo Sobremonte, la calle casi vacía. Llevo puestas unas calzas azules que le robé a mi mamá, una musculosa corta, una mochila de pequeña donde apenas caben las llaves de la pensión y los preservativos, y muchas ganas de hacer dinero. Los hombres solo me miran, las parejas cuchichean, lo hacen con descaro, no les importa que los descubra escrutándome como una oferta en la vidriera. No hay reparos a su indiscreción. En cambio, sí los hay a mi indiscreción para vestirme. No pueden mirar otra cosa. Eso logramos las travestis, atraer todas las miradas del mundo. Nadie puede sustraerse al hechizo de un hombre vestido de mujer. Esos maricones que van demasiado lejos. Esos degenerados que acaparan las miradas. El insomnio me volvía temeraria en estas situaciones. Me fijaba metas imposibles, como no irme a dormir hasta haber juntado el dinero para el alquiler de todo el mes, o para una peluca, o algún otro de esos gastos absurdos en que era capaz de sacrificar lo que ganaba con el sudor de mi cuerpo. Esa reina caída en desgracia. Por supuesto, muchas veces no alcanzaba el objetivo y me iba a acostar sin haber cumplido una puta meta. El sabor de la frustración era una de las causas principales de mi insomnio. Pocas cosas peores que irse a dormir con los ojos abiertos, con el sabor de la miseria en la boca. A veces me equivocaba en la negociación. Pedía mucho a señores avaros o demasiado pobres, en todo caso a personas que definitivamente no estaban dispuestas a pagar lo que mi intuición me dictaba. Otras veces era cuestión de paladar. No podía soportar la idea de acostarme con ciertos especímenes especialmente repulsivos. Esa era mi regla sagrada, no subirme al auto de ninguno que me repugnara. Pero aquel martes era una noche sin suerte. Regresaba a casa por 27 de abril cuando siento que un auto aminora su marcha, atraído por la danza de mis caderas. Miro hacia atrás, miro hacia adelante, ningún testigo indeseable a la vista. Baja el vidrio polarizado de la ventanilla del conductor y aparece una corona calva. Luego, unas cejas muy pobladas y negras. Luego, unos bigotes. Y una voz que me dice, ¿cómo está, preciosa? Yo conozco la voz y reconozco la estampa. Sé que lo conozco. Es alguien que alguna vez fue muy famoso. No puedo recordar su nombre, pero es él. Viajo muy atrás en el tiempo, a cuando tenía 7 o 8 años, y pasábamos la Navidad y el Año Nuevo en la casa de mi abuela, en el barrio Los Bulevares. Veo a mis primas recién entradas en la adolescencia, con los escotes implosionados por las ubres que han desarrollado desde la última Navidad, incendiadas de deseo por los muchachos y perfumadas para matar. Veo a mis primos bailando y a sus novias vigilando a quien miran, enfermas de celos por las chiruzas que quieren arrebatarles la presa. Veo a mi abuela y a mi abuelo sentados en 2 sillas de jardín, mirando con una sonrisa boba cómo baila su prole. Y de pronto me acuerdo de quién es el cliente que me está abordando ahí en la 27 de abril. Es el cantante cuartetero que hacía las delicias de la familia en mi niñez, el que sonaba en las fiestas de todas las casas del barrio. Mis primas cantaban a coro sus canciones con una mano en el corazón, como si estuvieran entonando el himno nacional. Aunque le hayan pasado los años y esté viejo, pelado y con un halo de fracaso desdibujando su magnífica camioneta, decido subirme en homenaje a todos esos recuerdos que me golpean en el pecho al son de su música. Me lo llevo a la pensión y me excuso por la pobreza, por la cama pequeña, los pocos muebles que desentonan entre sí, las baratijas colgadas en las paredes. A él le llama la atención que yo tenga juguetes de mi infancia. Usa un perfume barato, de esos que le olía a mi papá cuando salía de peregrinaje etílico por los bares del pueblo. Todos sus amigos usaban esa loción para después de afeitar, que era peor que aliento de perro, una vulgaridad viscosa que infectaba el aire. Yo era pobre, es cierto, pero olía a Calvin Klein. Sabía la diferencia abismal entre no usar nada y ponerse aquella horrorosa loción, el abismo de las pretensiones. Mi cantante se desviste. La vida de giras ha deformado su cuerpo, hasta dejarlo como el de una perra callejera preñada. Yo hago lo mío, lo mejor que puedo, con el poco amor que tengo para dar esa noche de cansancio. A él parece gustarle igual. Me dice: chiquita, ponete así. Chiquita, subite acá. Chiquita, no hagas eso. En el momento en que finalmente sincronizamos movimientos, alguien golpea la ventana de mi cuarto. Él se pone nervioso cuando oye los golpes, muy nervioso. Empieza a vestirse rápido mientras dice que él es una persona conocida, que creyó que íbamos a estar tranquilos, que yo le mentí. Mientras discutimos, el otro cliente se cansa de insistir contra el vidrio de la ventana. Es mi única oportunidad de agradecerle a aquel ídolo del pasado por las noches de felicidad y bailongo de mi infancia. Pero no encuentro modo de hacerlo relajar. Intento mil trucos para que me disculpe. Le juro que no pasó nunca. Y es verdad, jamás me había pasado eso de estar acaballada sobre un cantante cuartetero y ser interrumpida por otro cliente. Pero no hubo caso. No quiso pagarme, además. Se fue ofendido, haciendo derrapar su camioneta 4x4 por la calle desierta. Antes de salir, pidió que me asegurara de que no había moros en la costa, para que su raída imagen no corriera peligro. Yo quedé temblando de frustración y gozo en el cuarto de pensión, impregnado de su perfume decadente. Solo quería ir hasta un teléfono y llamar a mis primas y recordarles aquellas navidades de besos bajo la higuera y bailes frenéticos al son de las canciones de aquel cuartetero, cuando la vida parecía una flor abriéndose paso a través de la dura piel de un cactus. Después de que el ruido de su enorme camioneta se perdiera en la noche, me hice un té y me senté a escribir, algo que hacía a menudo al finalizar mis noches de ronda. Pero no alcancé a escribir una página. El otro cliente volvió, al ver que la camioneta ya no estaba. Golpeó mi ventana y no me quedó más remedio que dejar interrumpido lo que estaba escribiendo y ponerme a trabajar. Y si le gusta andar descalzo por la ruta del sol y caminar sobre cristales ardiendo, y si nació con el color de la mañana sin luz, si no se ve mirando en ese espejo, es el momento de crecer sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti y de entender el fuego de otra llama. Si nació donde la lluvia no mojó la ciudad, donde la arena puso nombre a un desierto, y si vivió buscando el lado de su sexo real, si no te ves bailando en ese cuerpo, es el momento de crecer sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de ser por dentro y fuera de ti y de entender el fuego de otra llama. Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves. Otra forma de sentir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves. Otra forma de sentir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir.

de recomendaciones literarias. Y estas son las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Vicky Granero. Bueno, tenemos el WhatsApp, que es 3517-588-208. Tenemos el Twitter y el Instagram, que es Radio Nuestra OC. Y nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo también. Puedes escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive. Y en nuestro Spotify están disponibles todos los podcasts del programa. ¿Cómo es la biblioteca virtual? ¿Tiene una escalerita así, uno se sube y busca ahí? ¿Cómo? No es como una biblioteca normal. Explíqueme, nada más que está en tengo internet. 60 años. Es como una biblioteca normal, nada más que está en internet, y ahí es como si fuera el programa fuera un libro y vos lo sacas, nada más que está todo, eso te lo tenés que imaginar como si fuera en internet. Bueno, y si no virtual. Y claro, virtual. Exactamente, virtualmente. Exacto. Y si no nos imaginamos, le pedimos ayuda a nuestra heroína. Claro, nos paramos en la puerta de la biblioteca mayor ahí en el personal, ¿viste? ¿Quién no ha ido a estudiar horas, no? A la Biblioteca Mayor de la UNC. Y dice, ¡oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? ¡Ay, ay! ¡Suelten! ¡Ay, esperen! ¿Qué pasó? Que después las Chapulina. No, paren. Los marcianos. Paren. Todavía no puedo hablar con ustedes. Espérenme. No. ¡Ay, chicos! ¿Qué pasa? ¿Con vosotros? Oh, ¿o con quién? No. Aparte, me pegaron un empujón. ¡Epa! ¡Oh, que se me cayó! Que se me cayó, ¿cómo se llama? El chipote chillón se me cayó. ¿Pero quién le empujó? Sí, no. Si acá no hay nadie, es que hasta en la radio. Me lo robaron, sí. Ah, sí, la chipote. Y usted sabe que, claro, sí. Y vino otra chica y se lo robó. Sí, fue bárbaro. El que roba a un ladrón, a hierro muere. Yo sabía eso. No, Chapulina, el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Claro. Ah, no, no es el que a hierro mata, tiene 100 años de perdón. No. Bueno, que era así. ¿A dónde fue? Me confunden. ¿En la calle fue? Me confunden. ¿Le robaron? Sí, en la calle, no, ¿sabe qué? Me agarraron ahí afuera, me estaban esperándome. ¿Saben qué? ¿Quiénes? Las fans, las fans de Luis Miguel. No me digan, no, chicas. Las fans de Luis Miguel. ¿Saben qué me pidieron? ¿Las gordinas? ¿Me vinieron a pedir? No, estás gordita, ¿vio? Sí, le podía donar unas cuantas pastillas de chiquitolina para viajar para ir a verlo a Luis Miguel. Yo le pregunté, ¿en qué geriátrico está? Casi me matan, matan. ¿Cómo le va a decir eso? Claro. No, claro, bueno, pero bueno, claro. No, tampoco. ¿Y la contrataban a usted para qué? ¿Para que les dé las pastillas de chiquitolina? No, pero esto es peligroso. No. Claro, quería que le dé las pastillitas de chiquitolina para poder viajar, porque dice que la plata no les alcanza, porque es muy caro el pasaje en avión, y que en tren no llegan nunca más. Tienes que echar las bolas. Entonces, claro, no, yo dije, no, chicas, yo eso no puedo hacer. Como dicen los viejos. Claro, no. Y me corrían por acá, por los pasillos, ¿no? No saben lo que tú me digas, acá en la UTN entraron. No, me trepé a un mástil. Me bajaron con ese cosito de la bandera. Vio el mástil de la bandera. Sí, claro. Llegado hasta arriba. Como si la estuvieran arriando. Exactamente, saqué el chipote chillón para sacármela de encima y se me soltó de la mano y desapareció mi chipote. Y no podía ser. Son medias intensas también, mal. Esta chica. Y me había olvidado la chicharra paralizadora, si no lo hubiera paralizado a todas. Sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque se aprovechan de mi nobleza. Eso es lo que pasa. Es cierto, eso chapulina, es lo que hacen. Saben que usted es una chapulina colorada, pero usted es colorada porque color roja nomás. Pero no es porque el color de las chicas de Luis Miguel de Córdoba. Yo soy colorada con K. Claro, ¿no? Y las chicas de acá son coloradas, pero rojas, porque es el grupo de fans de cordobeses de Luis Miguel. Están todas rojos, sí, ¿sabes? Sí, la verdad que, bueno, no son tan chicas, ¿eh? No, es cocina. Igualito. No se cocina de un hervor. Se cocina en el primer hervor. No. Sí, no. Son todas gorditas, pero gritan. Están bien alimentadas, ¿vio? gritan sí, sobrealimentada, fuerte. Diría yo. Sí, sobrealimentada, sí. Gritan fuerte. No sé. No sabe, tiene una garganta, las chicas que no saben. ¿La he escuchado? Luis, mi. No, yo decía, yo no soy Luis, mi. Yo soy la chapulina colorada con claro, claro. Y bueno, menos mal. Safe. Bueno, hay menos que tener mal. Una semana no va a tener que... ¿Qué le pasó, aparte? Bueno, imagínense, yo soy una persona muy, muy convocada, Me pidieron que acompañe. Sí. Que acompaña al candidato a presidente, a Sergio Massa, y por todos lados, nos fuimos al sur, nos fuimos... No me digas, no llegamos todavía bien al norte. Y sí. Claro. Y meeting acá, meeting allá. Claro. No una sabes. Especie de jefe de campaña, o algo claro. así. Y claro. Sí, soy como una subjefa de campaña. No, muy bien, realidad, claro, porque el jefe Guado de Pedro. Sí. Claro, Guadito, sí, el Guadito me dijo, bueno, no, vos me vas a acompañar y yo lo acompaño muy bien, para cuídelo, toda la... Me tratan muy bien. Me pidieron, por favor, que paralice a varios que estaban bastante desagradables. ¿A quién paralizó? Sí, eso quiero saber. A la OPO. ¿A quién? ¿A quién de la OPO? A esos que van y le gritan cosas feas. Bueno, esos quedan paralizados. No, pero a los que gritan cosas feas ha sido a la Bullrich, ¿no vio? Ahí en San Luis, la han repudiado, la escupieron todos. Ellos no tienen a Chapulina Colorada. Claro, no, entonces no pudieron paralizar a nadie. En cambio, yo neutralicé a varios. ¿Y si la contratan a usted, por ejemplo, el PRO, la contrata, usted va? ¡Ni en pedo! Ah, menos mal. No. Dice que la está pensando. No quería decir otra palabra más desagradable. No, pero... Pedo para la radio es feo. ¿Vio que...? ¿Qué? Y no vio cuando dijo el ojo de pescado... Los hice venir al pedo la otra vez. No. Es muy argentino eso. Voy a venir al pedo. Al gas. Cociné al pedo. Claro. Somos muy, muy de utilizar muy esa boca palabra. Sucia. Claro. Sí, el argentino se caracteriza por tener bien. Una boca sucia. Bueno, pero me deja más tranquilo. Yo no esperaba menos. Si usted le dice que no, que me quedo tranquilo. Al PRO, si la... contratan guardia. O sea. No, yo con la oposición. Además en la vida va de retro. Muy bien. Yo la tengo bien clara, mi sí, idea. claro. Nada de andar cruzándose de veredita como claro. tantos. Como Luis Juez. Nombrar. Claro. No. Sí, aparte tengo una larga lista de promesas políticas, ¿no? Ajá. No ajá. llegan a cumplirla porque yo vengo anotando, ¿eh? Anotando. Ah, ¿sí? ¿De quién? ¿De la OPO? ¿De quién yo apoyo? Muy bien. De los propios, porque tengo que tener autocrítica. Y si no hacen, no saben lo que les espera. Lo voy a agarrar con el chipote chillón a todos aquellos. Sí. No. Ya les he dicho, se lo tengo advertido, ¿eh? Sí. Pórtense bien, hagan las cosas como tienen que ser, porque si no les va a ir muy mal. Me parece muy bien, Chapulina Colorada. Bueno, y aparte, le ponga orden. Me dice, Vanessa, eso me dijo, de ahí de la gira con Massa, tiene una primicia. Sí, pero no lo dice y se va. No, sí, ya sé que está detectando, pero no me importa. Se lo dice. De vinil, están. Pero diga la primicia. Pero lo diga y dígalo y se va. Diga la primicia de Massa. No, sí, pero decilo. Ayer me cargo de este a este. ¿De qué pasó? No. A esta. Después le cuento. Lo voy a agarrar. Es a Patricia. Lo mismo la voy a agarrar. Bloqueo de las calles. ¿Las dejamos de bloquear o no? Sí. Ahora, eso no es que yo considero que el que está enfrente es un enemigo. Al revés, lo considero una víctima. Es decir, la teoría del conflicto de Cristina es la teoría de pensar que el otro es un enemigo. La teoría del conflicto, cuando vos lo que haces es decir, miren, señores, si seguimos viviendo así, cada día vamos a estar peor. Y esto hay que resolverlo, aunque algunos no lo quieran resolver, es mostrarle al 80% de la gente que va a estar de acuerdo un camino. Hoy leí una estadística sobre los conflictos en Francia, ¿no? Y el 70% de los franceses

la FM de la UTN y en las respectivas redes sociales de las emisoras que también nos retransmiten posteriormente, entre otras, Radio Comunitaria Encuentro, los lunes en el mismo horario. Puede escuchar este programa. Hay que ser loco, ¿no? Para escuchar 3 horas el domingo y el lunes. Claro, y volverlo a escuchar. Pero claro, bueno, lo pueden hacer. Lo pueden hacer, ¿por qué no? Si hay seguramente vos ahora escucho, que estamos en vivo, y lo escuchas también el lunes. Y claro, yo después lo escucho tranquilo. Escúcheme. Claro. Si hay boludos que se tiran en el programa del gordo pavo ese. ¿Pueden ser tan idiota la gente de ir a un concurso donde si no contestas bien se te abre el piso y te caes al vacío? Ese te caes al coso. ¡Qué pedazo de boludo! Por favor, qué gordo idiota. No por gordo, no soy gordofóbico, la prueba me remito, pero digo, qué estúpido que es, por favor. Entre agresivo, es totalmente... Pero además, la gente, ¿cómo se puede prestar? Claro, a mí me daría mucha impresión. Pero claro. Eso de... que se te abre el piso y caer. No, hay que ser idiota. Además, se preparan para eso, van sabiendo eso, por supuesto, no hay ninguna sorpresa para nada. ¿Cómo no va a ir Milei encabezando las encuestas? Victoria. Bueno, vamos a hablar de lo de la Pato Bullrich, viste que en la semana salió en TN diciendo que ella iba a entrar al Banco Central con una cámara para ver las reservas. Iba a entrar. Bueno. Yo no sé si ella habla con sarcásticamente o realmente piensa que es como Gringotts o como el banco de Harry Potter, que realmente están como la plata ahí, no está la guita en el Banco Central. ¿Ah, no? Es una ridiculez Quique, ¿cómo pensás que va a estar con la reserva en dólares ahí? De plata, ya te dije, me declaro totalmente bruto, ignorante e incompetente. Como bueno, Quique, pero una cosa es que vos no sepas que la guita está, que la guita no está dentro del Banco Central, sino que las reservas están digitalizadas. Ajá. Y otra cosa es que una persona que quiera ser la futura presidenta de la nación no sepa esa cosa, digamos, es muy... Claro. Además es medio evidente, ¿qué opinan ustedes? No están ahí, pero digamos lo único, por una cuestión de seguridad también. Por la era en la cual nos encontramos, digamos, donde todas son a través de transferencias, el dinero es más que nada un asiento en libros, en partes virtuales, pero digamos, lo físico realmente es... No están los dólares exacto, son los lingotes de oro y algún que otro efectivo, alguna cantidad, digamos, pero para las operaciones muy chicas, digamos, que no es algo significativo. No están las reservas de todo el país ahí adentro. Claro, exacto. Pero bueno, es esto de jugar con el imaginario colectivo. Nos avisa la productora que María Pereira le anticipó que viene la tercera hora su amiga. Ay, sí, ahora cuando terminamos el programa viene la doña esta. Y bueno, por eso la tercera hora de nuestro programa. Ajá. Para contarnos que ella va a ser la camarógrafa. Parece que ha habido un acuerdo ahí con Patricia Bullrich y ella va a firmar. Mira. Qué interesante. Eso qué interesante. Me anticipa la Vane, así que bueno. Como les había adelantado, vamos a estar recorriendo algo de Morales, bien, con respecto a lo que fue la reforma que llevó a cabo de la Constitución. Y una el inmoral. El inmoral, exactamente, que está realizándose frente a tribunales, bien, en Buenos Aires. Y después de recorrer 1.875 kilómetros, salió de Jujuy el 25 de julio y pasaron por Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Santa Fe, el tercer malón por la paz. Bien, así es como se denomina esta agrupación, que llegó a la ciudad de Buenos Aires y está integrado por comuneros de los pueblos originarios que habitan la provincia, movilizados en contra de la reforma de la Constitución jujeña y reclaman que se declare nula en defensa del agua y del derecho de sus tierras. El malón se instaló por ahora frente al Palacio de Tribunales a la espera de una definición de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de esta reforma que llevó adelante el gobernador Gerardo Morales, bautizado recién por Quique como el inmoral, que efectivamente como deberíamos llamarlo. Esta es la marcha indígena más grande desde el Bicentenario. Se decidió mientras en Jujuy las comunidades andinas mantienen desde hace un mes y medio cortes de ruta contra la reforma constitucional y las sucesivas represiones dispuestas por Morales no han desarmado esta propuesta que se sigue llevando a cabo, pero los cortes a su vez tampoco han conseguido hacer caer la reforma. Bien, por eso la lucha sigue en pie. Uh-huh. Muchos de los que se mantienen en la ruta han sido judicializados, tienen abiertas acusaciones por delitos penales o fueron intimados a pagar cuantiosas multas contravencionales. En nuestra ciudad de Córdoba fueron receptados, le dieron la bienvenida a los compañeros aquí del Centro Cultural Tinku Arte, que de alguna forma es nuestra casa, ¿no? Donde hacemos los eventos. Sí, sí. Nuestra segunda casa. Claro, donde está la radio comunitaria Encuentro. Bueno, allí el Malón, cuando pasó por Córdoba, fueron recibidos por los compañeros de este centro cultural, Luis Aurit y ahí toda la gente, así que se los ve muy cansados, pero con un ánimo de lucha y desolados totalmente, porque no es acompañado por los grandes medios para nada, este gran esfuerzo que están haciendo, ¿no? Para nada, y eso que es imposible invisibilizarlo, pero sí es posible, para TN y para todos estos delincuentes de la comunicación, sí es posible, esa lucha hay que continuarla por lo que significan los recursos naturales, por la injusticia que se ha desatado con ese represor, que de alguna forma, como todos dicen, es un ensayo para lo que se viene con Patricia Burrit y todos estos delincuentes, así que no hay que abandonar el apoyo a esta lucha del Malón. Sí, ahora que comentabas esto, Quique, no sé si ustedes vieron en Minuto Uno que están habiendo debates presidenciales, el programa del Gato Silvestre, y estuvo Miriam Breckman y justamente le dejó una pregunta a Larreta que lo vinculaba a esto de cómo explica, claro, que explicara la candidatura a vicepresidente que tiene Morales con todas estas cuestiones negativas que está llevando a cabo en la provincia y que, de ser vicepresidente, se podrían nacionalizar todo ese tipo de conflictos. Exactamente. Lo que pasaba recién fueron las margaritas musicales, Margarita para los Chanchos, este bloque, que entendemos nosotros de buena música, de esta música que no integra la alta rotación. Esta maravilla, esta delicadeza, esta sutileza la realizó Rally Barrio Nuevo, quien comparte el programa con Cristian Maldonado y junto a la gran escritora, entre otros. Estamos hablando de María Teresa Andrueto en Nada de Otro Mundo, en 102.3, la FM de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Yesterday, la versión de Rally Barrio Nuevo, envío una belleza, una delicadeza de ese programa, que como siempre hacemos, potenciamos nosotros los buenos productos de colegas y buenos programas de radio de otras emisoras. Hay tanta necesidad de escuchar buenas cosas ante tanta basura que recomendamos el programa de Cristian Maldonado, donde suceden cosas como esta que trajimos hoy en Margarita para los Chanchos, Victoria. Bueno, los científicos están desconcertados por la pérdida de una cantidad de hielo marino en la Antártida equivalente al tamaño de Argentina. Y claro, se está desprendiendo todo el hielo por el calentamiento. Por el calentamiento global. Bueno, es un fenómeno sin precedentes que ha ocurrido mientras el hemisferio norte, justamente como ustedes dicen, sufre una ola de calor récord. El hielo marino antártico, que normalmente se reduce a sus niveles más bajos a fines de febrero y reconstruye durante el invierno, no ha vuelto a los niveles esperados este año. De hecho, se encuentra en su nivel más bajo para esta época del año desde que comenzaron estos registros, que es hace 45 años. Me acuerdo la discusión con un idiota humorista encima, que negaba, negacionista. No, estos son son inventos de los zurdos, de los pañuelitos verdes, los kirchneristas, no existe, estúpido. Por favor. Raúl. Bien, como les había comentado hace un momento, vamos a estar recorriendo noticias de Córdoba y les comentaba esto, o les traigo mejor dicho para comentar esto, de los alumnos del Centro Educativo Nivel Medio Adultos de Malvinas, Argentina, hablo de un CENMA, en la provincia nuestra acá de Córdoba, tienen disponible una guardería para sus hijos. Bien, la intendencia, en articulación con la escuela y la organización social Barrios de Pie, logró en pocos meses llevar adelante este proyecto que ya recibe niños de entre 0 y 12 años, al tiempo que permite que sus padres puedan concluir sus estudios a pocos metros. Nos llamó la atención la gran deserción escolar y nos pusimos a investigar los motivos. Decían los organizadores, en muchos casos el problema era que

Sí, pero... La música moderna, no, esta. Bueno, no, moderna no, porque hay cosas modernas, pocas, pero algunas rescatan. Pero Trueno, bien. Sí, a Trueno lo rescato. Esto era en exclusiva. El adelanto que nos preparó nuestra productora Vanessa Ríos, siempre. ¿Usted se cree que solamente tiene uñitas lindas? Que claro, yo estoy, no, pero no, estoy enamorado tiene de ella por las uñitas solamente. No, hay muchas condiciones. Dígame las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Victoria. Bueno, tenemos el WhatsApp, que es 3517-588208. Tenemos el Twitter y el Instagram también, que es Radio Nuestra OC. Y nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás no en diga. El cielo. Si todo eso no te es suficiente, también podés escuchar... No, hay más. Todos los hay más. También podés escuchar todos los programas desde... también podemos escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestra Spotify, que van a estar siempre todos los podcasts para la gente que es ansiosa y no quiere escuchar el programa. Bueno, la escucha a través de podcast. Sí, hay gente que escucha podcast, ¿sí? Bueno, parece que hay gente, sí. Sí, hay gente que escucha podcast. El gobernador electo de Córdoba, Martín Yarlora, volvió a cuestionar el centralismo porteño y apuntó directamente contra los dirigentes del PRO. Exacto, a quienes tildó esta vez de hacerse los maestritos ciruela. Le encantan los diminutivos, le encantan. Sí, claro. Dijo, no podés venir acá a dar clase de maestrito ciruela, gobernaríamos de taquito si tuviéramos los privilegios que tiene el PRO en capital, expresó el reciente gobernador electo. Sí. Cuando en el interior tenés una expresión política que gobierna muchos años, te la cuestionan. El PRO en capital va a cumplir 20 años, pero parece que allá son los reyes de la democracia, claro, los magníficos de la institucionalidad, enfatizó Yarlora. Y acá vienen a decirle a los cordobeses que hay que cambiar porque llevamos mucho tiempo, concluyó. Una de las desigualdades que siempre se manifiesta en esta especie de unitarismo, sí. No sé si existe la palabra, lo estoy inventando. Sí, unitarismo. Sí. Exacto, bueno, donde las cosas son medidas con una vara cuando se trata de capital y con otra totalmente distinta cuando se refiere al interior del país. A propósito de lo que hablábamos recién del inmoral de Morales, el gobierno nacional asegura que es inconstitucional. Jujuy, Casal dictaminó que la Corte debe pronunciarse sobre la reforma esta del delincuente este. Mientras el tercer marón, como contaba recién Raúl, sigue acampando frente al Palacio de Tribunales, el procurador interino aprobó que el máximo tribunal interceda en la demanda presentada por el ministro de Justicia. La causa corresponde a la competencia originaria de la Corte, consideró, continúa el acampe, frente al Palacio de Tribunales, el procurador interino Eduardo Casal dictaminó entonces que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la demanda que presentó el Estado Nacional contra la reforma de la Constitución de Jujuy. Opinó que el proceso debe tramitar ante los estrados del tribunal, sostuvo Casal en su dictamen sobre la reforma constitucional aprobada por el gobernador Gerardo Morales, que avanza sobre el derecho a protesta y sobre los territorios de los pueblos originarios. Ahora será el turno entonces del máximo tribunal. Como le decimos, un ensayo de lo que se viene con estos delincuentes cuyo objetivo es el ajuste máximo, terminar de robarse la plata que no pudieron en el gobierno anterior y represión. Sí. Como consecuencia de las protestas sociales que sin ninguna duda va a haber cuando vengan, como vienen, al recortar todos los derechos laborales. Victoria. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar de algo que a todos nos gusta, o por lo menos a vos, Quique, ya nos dijiste que te gusta, que es la caña con ruda. Me encanta. Sí. Bueno, ¿por qué tomamos caña con ruda? Te vamos a contar un poquito de la historia. Cuénteme. De su historia. Bueno, sus orígenes se ubican a finales del siglo XVII. La planta de la ruda es una planta nativa de Europa y llegó a América, bueno, cuando nos colonizaron, digamos. Fue... ¿Coronizaron? No, colonizaron. No nos coronizaron. No nos dieron ninguna corona, todo lo contrario. Bueno, fue el pueblo guaraní el que hizo el cóctel mezclando los ingredientes y creó un significado que trascendió regiones. Pero, ¿sabes por qué se toma caña con ruda el primero de agosto? No. ¿Por? ¿Por? Ah, bueno, yo pensé que alguno me iba a decir que sí, porque no. Tanto que no, me dijeron verdad, que todo el mundo... Claro. Que tanto que me criticaran en la apertura del programa de que, ah, todo el mundo sí, habló de eso vieja, ya. Sí. La fecha se relaciona con tiempos estacionales sí. Y tiempos místicos. En el hemisferio ajá. Sur, el comienzo de agosto coincide, bueno, supuestamente coincide con los días más crudos del invierno, porque claramente no eso no pasó, sí. Porque hizo un calor de la gran siete los primeros sí. Días de agosto, pero sí. Bueno, tendría que coincidir con los días más crudos del invierno. Esta es una época donde hay más enfermedades, entonces claro. Tomarte un traguito de caña con ruda supuestamente sí. las previene. Te refuerza. Exactamente. Claro. Bueno, ¿cómo se prepara? Bueno, hay que introducir una ramita de ruda macho. Mira, yo no sabía que tenían distinción de macho hembra. Sí. Bueno, sí. Ahora cosas que una niña... El feminismo que lo quiere cambiar, pero creo que... Bueno, no, pero está bien. Para esas cosas sirven los machos. Bueno. ¿Cómo distinguimos la ruda macho de la hembra? Eso, ¿cómo hacemos? Son hojas más grandes y tienen un olor más fuerte. Entonces agarras... Pones una ramita en la botella de caña y tenés que dejarla estacionar por lo menos un par de semanas. Así que cuando te tomas la caña con ruda tiene ese rico sabor característico. Hermoso. Mira, se toman... Ah, pero yo no sabía que se tomaban tantos tragos. Se toman uno, dos o hasta siete tragos al levantarse en ayunas. Pero una patada en la cara si te tomas no, yo lo tomo a las 12 de la noche. Esa es una embole, te ponen pedo a la mañana, te marea. Claro. Claro. Yo lo tomo a las 12 de la noche, cuando empieza el primero de agosto, a las 12 de la noche, uh-huh. Antes de dormir, te tomas. Por lo general tres, porque dicen que tienen que ser impares. Uno, tres. Ah, eso claro. Te decía, yo tomé uno, tres o también. Siete. Sí. Es que acá justamente dice uno, tres o siete, son todos números impares. Como decía el querido Jorgito Marcial en Cebollito y Huevo, aguántame hasta el verano, uh-huh. Dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Está este mito de que hay que pasar agosto. Pasando agosto, se supone que uno vive un año más. Pero sobre otro año más, ¿sabes qué? Eso estaba pensando yo hoy, digamos, no sé por dónde escuché ese mito, no sé de dónde viene y qué sé yo, pero me acordé de esto de que hay que pasar agosto. Yo claro, digo, bueno, si pasa claro. Agosto ya está, ya vivo claro. Por lo menos hasta claro. La vida del 2023. Claro. Sí, no, ¿sabes que yo tenía profesores de biología que me decían eso? Que ellos, que suponete los geriátricos, me decían que sí, los viejitos pasados en agosto sobreviven hasta el otro año. Claro. Qué no, fuerte no. Lo que estoy contando. Sí, aclaramos esto de la letra, aguánteme hasta el verano, dijo el viejito cuyano y en agosto se murió. Es letra de Jorge Marcial y a quien homenajeamos el otro día, recuerden, hace un par de programas atrás, uh-huh. Y no de sí. Los trovadores, quienes popularizaron esta polca. Mendocina, cebollita y huevo, que es una hermosura. Un estudio analizó las arenas negras del balneario de Balizas, esto es en Uruguay, y su resultado generó sorpresa y preocupación entre los pobladores. Se hallaron minerales con átomos radiactivos. Los especialistas... ¿Cómo veían los átomos? Y bueno, son gente que están especializados, toman una muestra de la arena y así con microscopio o cosas por el estilo. Porque no se andan viendo los átomos. Análisis. Uno mira no, no. Cosas no se ven así a simple claro. Vista. A simple vista, claro, no. Los especialistas aclararon que los riesgos para la salud son bajos, incluso para los residentes permanentes. De igual forma, el estudio generó inquietud, ya que Rocha, que es donde se encuentra el balneario, sí. Presenta los niveles más altos de incidencia y mortalidad por cáncer del país. No es ese balneario para pituquitos ahí de Uruguay. Seguramente, porque Uruguay es como Rocha. Bastante para pituquitos. Eso me parece que es un balneario muy, muy Susanja Jiménez. No, más respeto por la Su. No, cero respeto. No. Terminantemente. Uno de los grandes músicos de nuestro medio, atomizado por el Tunga Tunga, quizás no. Quizás por la mediocridad propia de esta ciudad bastante particular, de esta provincia bastante gorilandia, digamos, hay un músico de gran trayectoria, más de 30 años en nuestro medio, que es Alberto Paul Castillo, este guitarrista, cantante y compositor de blues y rock con trascendencia nacional. No puede ser un grande porque vive acá a la vuelta, por decirlo de alguna forma. Lo cierto es que es un grande. El otro día me emocionó mucho, lo vi tocando la viola en un programa de televisión con la calcomanía sí. De la UTN. Uh-huh. Ah, mira. Una hermosura. Un abrazo, querido Paul Castillo. Escribiendo este blues, mi país, imaginé. Guitarra. ¡Oh! Es mi alma la que ves. Cuando suena esta guitarra, es mi alma la que ves. Hermanos, abracé. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. Escuchen lo que traigo, cambien las expectativas. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. La mezcla que te traigo con amor. Me muero por preguntarle a Maruca, la Perú, que me dicen de la guardia, nos dicen Darío que le avisa a la guardia que acaba de entrar, espero que no interrumpa como siempre. No sé cuántas veces le hemos dicho. Bueno, que... pero Kiko, vos ya contás, ya da por sentado que ya va a interrumpir cuando entra. Sí, va a tocar la puerta, va a tocar abre la puerta. Aplaudir, o sí. No entiendo, pero bueno. Aplaude, me gusta cuando aplaude. ¿Sabes qué? Sí. Tengo ganas de verla porque le quiero preguntar, debe ser criolla, ella debe haber hecho la caña con ruda. A mí me gusta porque ella... Sí. Ay, sí, igual sí. Es norteña. ¡Chico! ¡Hola! ¡Hola, Maru! ¡Chico! Bueno, todo suave. ¡Buena! Sí, viste, nos cago. Nos cago hoy. ¡Ay! ¡Hola, Maruca, la peruca! ¡Di luz y su bicho! Bueno, paz. ¿Cómo les va? Muy bien. ¡Bien! ¿Cómo están todos? Yo acá estoy. ¿Cómo anda con la caña con ruda? Ay, bueno, es de eso mismo. ¿Qué? Un poco ¿qué le pasó? Bueno, pedo, digamos. Claro, bueno, no tanto así, no, sí. Pero esto de la purificación con la caña mucho. De ruda. Y bueno, pues eso fue, claro, el miércoles. ¿Le purificó mucho? ¿Cuándo fue el martes? Anoche hasta altas horas de la noche. Pero ya se con razón el olor a caña con ruda se siente desde acá. Claro, eso es fuerte. No está muy lejos que veamos, sí. Eso es el lavarme los dientes. El primero de agosto, eso fue, claro. Fue el martes. Como que ya lo tiene impregnado en la ropa. Ay, de agosto ya sigue chupando usted con caña con ruda. Bueno, ¿qué va? Sí, primero de agosto es el hay día mucho de que limpiar. Pachamama. Demasiado, no me alcanzó el día. Hay muchas, sí. No me alcanzó el día. Mucho pecado. Bueno, pero yo a mí me dijeron de que podía seguir limpiando, así que yo sigo limpiando. Mientras me tomo una cañita. Un poquito de cañita, sí, cañita. Muy bien. A mí me gusta la Ángel, que no marcas. Ah, no es caña con ruda. No es esa caña con ruda. Es con ruda, le pongo una rodita y la dejo. Caña de unos cuantos días y bueno, va arrastrando las palabras, me encanta. Claro. Y sí, le invita, sí, le invita a los compañeros en la unidad básica, algún viejito para tomar, vení, tomate una cañita a la noche, así. No, porque se ponen muy remolones los viejitos. ¡Apa! Me da miedo. ¿Cómo remolones? ¿Cómo remolones? No, a mí no me da miedo. Le voy a dar un solo ñoqui, va a ver. Y no. ¿Qué sería el remolón? Sería como una piña. No, remolón, no, está lento. No, remolón es, sí, medio dormido. Y se empiezan a mimoso. A hacerlo mimoso. Y, claro. Y, yo y usted digo, no, una alegría de ver. Se equivoca. Conmigo se equivoca. Claro, está malinterpretando mi soltura por la caña alegre. No, no, no, no. Entonces, sí. En lo posible trato de beber sol. Solita, solita. ¿Sola? Sola, sí, para no tener esos inconvenientes incómodos, ¿vio? Que no son inconvenientes, sí. El sexo es salud a cualquier edad. Maruca, discúlpeme. Discúlpeme. Sí, pero no quiero, no quiero que entremos ahí. Usted sabe que yo ya no me acuerdo de eso. A mí me dijeron que es como la bicicleta, pero yo la verdad que... Un vaso de agua y... y una cañita ley y no se le niega a nadie, Maruca. Bueno, sí, pero no, yo ya no estoy para esas cosas. Se niega usted. Para esos menesteres, ¿no? Siempre se puede. Siempre se puede. Volver. Mire que Raúl, usted lo quiere, Raúl le da un consejo sano. Sí. ¿Ustedes creen que yo tengo pero que...? Pero por supuesto, sí, no le digo a nadie. Algún de vez en cuando, ¿cierto? Claro, no todos los... Bueno, capaz que todos los días, sí, depende. ¿Por qué no todos los días? ¿Por qué no? Ay, pero Victoria, yo no tengo 20 años. No, bueno, pero... Imagínese, bueno, está bien. 2 días seguidos y me tienen que llevar al cementerio. ¡Epa! No, no, es el como mucho para mí. Aleja demasiada de la energía. No se olvide de ese joven que le dice eso. El sexo aleja de la muerte. Y sí. Ah, o viceversa. No, pero no creo, hasta ahora no creo que, no escuché nunca que nadie se haya muerto ahí cogiendo. Morido, sí, estoy hablando como el reverendo. Cuando uno le pasa por ese lado, no se muere. Chico, fue peor que haya dicho cogiendo, pero bueno. Claro, pero no, me preocupa más morido que cogiendo. La conjugación. Sí, no te conjugué bien los términos, los tiempos verbales, pero bueno, se entendió lo que quise decir. Nunca, por lo menos yo nunca escuché que nadie se haya muerto así por coger. Bueno, está bien, pero bueno, usted elige. Bueno, pero... Vio que veranito, estamos en un veranito, ¿no? Porque en realidad se fue... Ay, déjeme, que yo que me abrigo mucho cuando hace frío, parecía... una cebolla, como me sacaba una ropa, me sacaba la otra, me seguía haciendo calor, me sacaba la otra, me seguía haciendo calor, me sacaba el chaletito, me sacaba... Quedó desnuda con todo lo que se sacó. No llegué a eso porque si no me puede agarrar una gripe, así que traté. Sí, es medio preocupante lo del clima, pero bueno, no sé si tocarlo en este momento, es preocupante. Y a mí no me causa ninguna gracia que sea la plantita, lo más cálido en el verano, lo que va. Años, claro, que haya 30 grados en invierno. Porque... Eso gerario que tiene usted ahí a la entrada en la unidad básica. ¿Cómo están tan pobrecitos? No entienden nada. No sé si ay, pobre, pobre. Mire, las plantas están más desorientadas que no sé, que Milley. ¿Qué ha pasado? ¿Qué quiere que le diga? Sí. No sabe, una cosa terrible. Pero yo ahora estoy más tranquila porque estuve escuchándolo al señor Moreno los otros días en ese debate que están haciendo. Ah, Moreno, Guillermo Moreno. Guillote. No me diga que usted va a ir por Guillermo Moreno ahora en las primarias. Sí, porque él promete un gobierno peronista y yo soy peronista y quiero un gobierno peronista. Y nadie... Claro, nadie dice así con todas las letras, este va a ser un gobierno peronista. No, ya se acabó eso, no lo puede decir nadie, ¿no? Pero igual te digo que no sé si está tan mal darle un voto a Guillermo, porque ya grabó y tiene creo que va, suponete, la gente joven lo va a votar. Sí. ¿Sí? Massa también. Y yo no sé, como para que tenga votos como no, para. No, pero si está fuera de la siguiente etapa. Unidos con la patria, digo. ¿Y a quién me recomiendan ustedes? Mire, yo le voy a decir mi voto. Grabois. Más peronista. Voto a Grabois en la primera. Ahora en la ¿les paso? Y después voy con Massa. Y no soy de los que andan puteando Massa todo el día. No hay que ser tan boludo. El voto sería así: Grabois primero, Massa después, sin putearlo a Massa de entrada. A muerte, bueno, Grabois no. Ahora. Y sí, después a muerte más. Hay mucha gente. Ay, es que son tantos, miren, que la verdad que ando. No, chao, que se vaya a otro lado. Que se vaya, que haga otro partido, que se vaya. ¿Y es que a Areti no le parece peronista? No. Tengo mis serias dudas, mire, vea. A mí después de querer transar con lo del PRO para no sé qué cosa. Y querer después, no, transar. No sé. Sí, no, por eso, pero no lo dejaron, porque si lo hubieran dejado, ¡qué despelote se hubiera armado! ¡Mamita querida! Ponele que no lo dejan. Y bueno, pues tenemos uno en la intendencia, después de Yarlora, tenemos en la provincia, después de Yarlora, tenemos otro después de Pacerini, ahí del PRO. lo han echado, vio, del PRO, lo echaron al muchacho por traidores. ¿Sabía usted? ¿A quién? A la Prunota y al presidente, el que era presidente del PRO de Córdoba. ¿Cómo? ¿De dónde vive usted? ¿Qué clase de unidad básica tiene usted que no sabe que los echaron? Por bueno, ellos se sumaron a sí, a la fórmula que fue ganadora y ahora los echaron. Los echaron del partido de ellos, del PRO. Y a radicales y a PRO. Me parece perfecto, me parece perfecto de que vayan aclarando esas cosas, don Quique. ¿Qué quiere que le diga? A mí me tienen cansado, usted sabe que estaba barriendo la vereda de la unidad básica y me cayeron unos muchachos muy bien arregladitos. ¿Qué, otra vez? ¿Y la otra vez fueron a joder? Otra vez, me dijeron que la inspección neoliberal, ¿existe eso? ¿Qué es lo que una inspección neoliberal? Así me dijeron. Pero vaya, inspección neoliberal. Y me estaban exigiendo los papeles de autorización de la unidad. Pero los hubiera agarrado con la escoba. Pero la puta que no hizo falta, Vicky, porque estaban los muchachos ahí del club. Sí. De las flores. Y olieron algo extraño, ¿vio? Al frente, sí, de las flores. Al frente, claro. Los muchachos que me protegen son como mi guardaespaldas. Así que ahí, insisto, nomás se cruzaron. Sí. Y le faltaron pata a los otros. Empezaron a correr y a correr y a correr, así que... ¿Vio qué linda el color de pinta? Perdóneme, no me distrajo el color de uña de Vanessa, la productora. ¿No vio usted? Fíjese la uña. Sí. A ver, muéstreme, Vanessa. Fíjese, me distrajo, mano, me olvidé. La y veo te prestó la atención al programa. Sí, me gustan mucho las uñas. Cuando la vi que se pinta las uñas, también me gusta. Bueno. Yo no me pinto las uñas, mire, porque no me alcanza para el esmalte. Dígale a la Vicky. ¿Cómo me pinto las uñas, sabes? Vicky, regalale un esmalte, traerle el próximo programa No tengo. Voy a comprar un esmalte y lo voy a traer. Yo casi no uso porque me hago el semipermanente de la estética, se dice. ¿Qué nivel? No sé si tiene un nombre específico la chica que te hace las uñas. Ajá, una uñera. Chica que te hace las uñas. Yo no tengo quien me haga las uñas, Vicky. Yo se la hago. ¿Quiere que se la haga yo? Y que vos sabés hacer series permanente. Estoy dando un cursito de 0 a 5 en PC, soy nuevo. No, la verdad que no tengo mucha experiencia, pero yo a usted se la hago, Maruca, ¿eh? ¿Qué dibujito te sale a hacer en las uñas, Quique? Le hago lunita. Claro. Mira. Lunita las habilidades que había tenido Don Quique. Sí, que lo que pasa es que uno se pone grande, se pone más paciente, ¿vio? Mire, me está pero ahora en invierno ya... Sí. ¿Quién le está enseñando? ¿Quién le Darío? ¿El taxi? Darío, me está preguntando si le traje el té de cachichichi. El té siempre el mismo casetito. Escúcheme, el otro día nos trajo Leonardo Fabio. Dentro del cuarteto tiene música lenta también ahí. ¿Y hoy qué nos trajo? ¿Qué viene hoy? ¿Qué? Y hoy les traje... Lo trae en punta usted, o sea, justo para ponerlo. Lo traje a Sandro. ¡No me diga! Sandro de América, sí. No, Sandro, sí, era sí, de sí. su época, claro. Sí, con ese tema tan grande. Lindo. Mi amigo el Puma. Ah, ese tema. Mi amigo el Puma. Muy bien, mira cómo baila. Ay, sí, despierta todo, mi yo le hago las uñitas, la verdad. Usted venga a casa, yo le voy a hacer las uñitas para que salga a bailar así linda con las manitos así. Ah, bueno, gracias. ¿Sabes? Sí, salgo con las manitos. El horario la uñita, pero bueno, fuera de eso. Pero yo la llevo. Una tarde. No, a la noche, de cero, no le cobro nada, Maruca, porque estoy practicando. Le voy a hacer lunitas, le voy a poner estrellitas y le voy a poner lo que usted quiera. Me va a hacer estrella. Bueno. ¿Cómo está, Maruca? Usted bueno, también, ¿no? Sí. Pues está fire. ¿Pasa algo, bueno, escúchale. Don Raúl? Me sorprendió su comentario. Nada más. No, porque a él le gustan los lunitas, le gusta la lunita y la estrellita. Claro. ¿Y a quién no? Oh, no. La lunita. Sí, claro, sí, claro. Bueno, ya va a ver qué lindo. ¿No dijo eso? ¿Que me iba a hacer ver las estrellitas? Sí, no le dé bola. No, que le iba a hacer ver, que le iba a dibujar las estrellitas, la luna. Tiene la mente podrida, disculpe, ese chico. Es muy joven. Está con las hormonas flor de piel. Se va por la rama. Sí, Darío, ahí se lo alquilé. También está el Uber, chico. Bueno, chao, Maruca. Maruca. Tengo que ir.

ambas bailamos juntos sin descansar. Entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval. Entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval. Miércoles de ceniza, enharinado nos vio pasar. Vieran cabe mi zaino, luego a mi rancho fuimos a dar. Vieran cabe mi zaino, luego a mi rancho fuimos a dar. ¿Cómo olvidarte, Cerrillo, si por tu culpa tengo mujer? Morena Cerrillana, con alma y vida te cantaré. Lo que pasaba en Me Tienen Harto los Nocheros, los Rolling Stones, no, los Rolling Stones eran los manceros santiagueños, serían los Beatles del folclore, los chalchaleros, y este clásico, La Cerrillana, ¿cómo olvidarte, Cerrillo, si por tu culpa tengo mujeres? Una hermosura, tampoco apto para feministas, y claro, sí, no, no. Gran canción. Pero bueno, eran otras épocas. Sí, eran otras épocas, los Totalmente. Chalchaleros. En Me Tienen Harto los Nocheros, lo que entendemos nosotros como buen folclore, criollo, lindo, por más que sea algo comercial como el que propusieron los chalchaleros, que tardaron 36 años y medio en despedirse. ¿Se acuerdan qué manera de hacer recitales de despedida de los chalchaleros? No, como están como a Mirta. Claro, no, no, nunca no, se no. va. No, no, es así que no se va. No, todos nos vamos a morir, pero los guanacos se mueren al último. Más información con la señorita Victoria Granero. Bueno, Argentina es uno de los 10 países en tener satélite en el espacio. Sí, sabía esa noticia. Sí. Ah, bueno, mira, se realizaron con éxito. La Cámpora tiene la culpa. Ah, bueno. Pero está buena esta noticia, no entiendo por qué le echas la culpa a la Cámpora. Porque todo tiene la culpa. Hay que echarle la culpa a la Cámpora y a Cristina también. Por supuesto, hay más vales, todo. Obvio. Todo, todo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Todo lo malo, todo es culpa... No, todo lo malo es culpa de ellos. Lo bueno es culpa de uno. Sí. Es del esfuerzo que hace uno, obvio. Ah, sí, sí, sí. A mí nadie me regala nada, querida. Exactamente. No, todo lo bueno que a vos te pasa... De la mañana, claro. Exactamente, Quique. Gane bueno, quien gane. Exacto, sí. Si total, gane quien gane, vos todos los días tenés que salir a laburar lo mismo. Boluda, claro, sí. Quique, ¿a quién le están explicando las cosas, vos? Estuve leyendo que Taylor Swift, creo que así se pronuncia la cantante, ¡sí! repartió 55, o sea, por su gira exitosa que está recaudando a dos manos, repartió 55 millones entre, bueno, sus colaboradores, la gente que trabaja con ella. Y yo leía, esto lo vi en las redes, y uno decía, bueno, pero es peronista. Claro, salió a decir esta cosa que es peronista y una chica comentaba que, bueno, pero ella lo hace con su plata, como diciendo, bueno, que el peronismo reparte la plata, claro, que no es de ella. Reparte de todos, claro. Yo me iba a poner a contestarle y digo, no, lo dejo ahí y pensaba, ¿qué le va a contestar? Taylor Swift no, claro, no podría hacer nada solo, o sea, eso nadie puede hacer nada solo, chico. Ella para tener el éxito que tiene necesita rodearse de un montón de gente que ayudan a que su trabajo sea tan exitoso como es, y está bien que reparta lo que gana, si ella sola no está haciendo nada, lo hace con un conjunto de personas porque si no es imposible. Claro, justamente ella le mandó este bono con el dinero y le mandó que están haciendo muy bien su trabajo a todo sí. su equipo, y que sin el trabajo que hacen su equipo, ella no estaría en el lugar en el que está obviamente. Ahora. Bueno, a nosotros nos entró Google hasta fin de año como anunciante, que son 4 millones de dólares, lo vamos a repartir entre todos, van sacando la cuenta. ¿Cuántos? ¿Cuánto es para cada uno? Qué divertido. Ahí te saco la cuenta, Kike. Saque la cuenta, pero después del programa, si no van a desconcentrarse. Bueno, dale. Bueno, te contaba, Argentina es uno de los 10 países en tener satélite en el espacio. Se realizaron con éxito las pruebas de motores de lanzador de satélites Tronador 250. Se estima que va a estar listo para final de la década, y eso es una buena noticia para la soberanía espacial. Está bien, para final de la década uno dice que es mucho tiempo, pero en cuestiones de desarrollo de ciencia y cosas del espacio, calculo que no es tanto, y si significaría tener soberanía espacial, es mucho más que una buena noticia. A partir de este momento, Argentina formará parte de un selecto grupo de 10 naciones, la única en Latinoamérica, que realizarán el ciclo espacial completo. No solamente diseñará sus propios satélites, sino que también los va a enviar al espacio. La Municipalidad de la Ciudad de Córdoba difundió cifras vinculadas con los niveles de ocupación que tuvo la capital provincial durante las vacaciones de invierno en el mes de julio. En la primera semana, desarrollada del 10 al 16 de julio, los índices llegaron al 77% en los establecimientos de una estrella y un 75% entre los hoteles de 4 estrellas, alcanzando un promedio superior al 72%. Un invierno bastante exitoso para la ciudad. En cuanto a las procedencias de los principales turistas, fueron argentinos provenientes de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Capital Federal, Santa Fe y del interior provincial. Créanme que alguna vez va a volver la humedad, la llovizna y el frío, como dice este querido tango. Humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, dominó con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los que quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, billar y reunión. Dominó con trampos, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que en la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente compartir este espacio con todos y todas. Bueno, el domingo que viene, cuando estemos al aire con este programa, ya se conocerán los resultados de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que tiene escenarios complejos, pero con ciertas diferencias que caracterizan a cada uno de los espacios, ¿no? Recordemos que hace algunos meses atrás se hablaba de 3/3 en la Argentina. Bueno, eso ya quedó definitivamente en lo anecdótico. Si bien Javier Milei va a ser tercera fuerza cómoda, sin dudas ha ido perdiendo, primero de manera abrupta y después un punto por mes, podríamos decir. Y hoy las principales encuestadoras lo ubican entre 17 y 19%, muy lejos de la disputa para ingresar al balotaje. Y para hacer dos pequeñas reflexiones con respecto a Javier Milei, que viene a encarnar la ultraderecha, pero la ultraderecha demencial, la ultraderecha que no tiene sustentos argumentativos y que simplemente expresa nada más que un voto bronca. Que en muchos casos, particularmente creo, que más allá de lo que obtengan las PASO, después en las generales ese voto bronca va a ser un voto más útil probablemente. Y aquí es donde uno puede entrar a sacar conclusiones hacia qué lado van a ir los votos de Javier Milei, ¿no? También eso tendrá una estrecha relación con lo que ocurra de la interna de Juntos por el Cambio. Si gana Patricia Bullrich, probablemente una buena cantidad de los votos de Javier Milei vayan a la ex ministra de la Rúa y la ex ministra de Macri, responsable de el asesinato de desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, la muerte de los 43 gendarmes, de los que nadie habla, el apoyo a Chocobar. Bueno, toda esta cuestión que plantea desde un lugar muy, muy desagradable, podríamos decir, por no decir jodido. Un lugar donde trata de, además, menoscabar la autoestima de argentinos y argentinas, cuando habla de que no es un país normal. Bueno, en un país normal, obviamente, Patricia Bullrich no podría ni hablar, porque los archivos la llevarían a una condena irremediable. Pero si gana Horacio Rodríguez Larreta la interna, es probable que una buena parte de esos votos de Javier Milei, que en muchos casos son votos que en algún momento acompañaron el kirchnerismo, pueden ir al espacio de Unión por la Patria. Pero más allá de eso, a mí me parece que hay que analizar un poco lo de Unión por la Patria, porque de alguna manera se ha logrado una ingeniería bastante inteligente que permite contener el voto duro kirchnerista y una buena parte del voto peronista, que tiene que ver con Juan Grabois, y otra parte del voto peronista, algo residual del voto kirchnerista por mandato de Cristina, y fundamentalmente los sectores que se denominan moderados, que son una derecha conservadora, más democrática, podríamos decir, en términos de institucional, y bueno, que de alguna manera le va a aportar a Sergio Massa un caudal importante de votos. Ahora, yo quería detenerme en lo que significa Juan Grabois en este escenario. La comprensión que hace él del capitalismo actual, me parece que es bastante, bastante atinada. Hoy plantearse en este escenario la destrucción del capitalismo en términos inmediatos es literalmente imposible. Digo, porque lo que se está disputando en el mundo son justamente dos modelos del capitalismo. Las contradicciones están allí. No están entre el capitalismo y cualquier otro modelo que se le quiera oponer. Están entre las dos variantes que tiene el capitalismo. Una, la del capitalismo financierista, que se construyó a partir de la concentración de la riqueza del capitalismo industrial, y otro, que es el capitalismo productivista, el que quizás se aplique más en los países de Asia y de Europa del Este. Bueno, en esa disputa, en realidad, no estamos liberados de tomar partido y de asumir el rol en aquello que nos sienta mejor. Y a nosotros, particularmente, a la Argentina, sin duda es que en esta etapa le sienta mucho mejor ese capitalismo productivista, digo, porque de alguna manera el productivismo va asociado a un auxiliar fundamental para que exista, que tiene que ver con algo de distribución de riqueza para generar mercados internos y para seguir poniendo en marcha esa rueda virtuosa, algo que siempre hizo el peronismo y que también hizo el kirchnerismo, como parte también de la expresión peronista, durante los 12 años de Néstor y de Cristina. Bueno, sin duda es que en este escenario donde el imperio necesita desesperadamente conseguir aliados que destruyan sus propios aparatos productivos para ser importadores de productos manufacturados, y en el caso de Argentina, con una capacidad de producción de materia prima o de economía primarizada verdaderamente alta, es un plato muy apetecible para Washington. Y en ese sentido presiona con distintas aristas. Presiona con el FMI, que tiene un límite esa presión, y es lo que todavía no ha podido entender la Argentina. El límite que tiene la presión del FMI es el default de Argentina. Defaultear a la Argentina significaría prácticamente un nuevo efecto tequila o una Lehman Brothers que arrasaría con la economía especulativa, con el capitalismo especulativo, por lo menos lo debilitaría a nivel mundial. Y en este escenario de confrontación entre estos dos modelos del capitalismo, sería literalmente un suicidio. Bueno, pero es algo que todavía Argentina no ha utilizado en sus etapas de negociación. Y por otro lado, presiona a través de los grupos concentrados que siguen fugando divisas, que quieren garantizar una devaluación que ya viene ocurriendo en términos reales, prácticos, una devaluación efectiva para, no para ordenar la economía como dicen, no para que las cosas mejoren, simplemente para mantener y aumentar los márgenes de ganancia de los grupos especulativos, de los grupos corporativos. Bueno, este es el escenario donde el candidato o el precandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se mueve. Claro, hoy podemos decir de que es un escenario abierto en términos electorales para el 13 de agosto. Pero me parece que el secreto de cómo resolver este escenario electoral y cómo además ir dando pasos para ir restándole fuerza a la presión externa y poder avanzar en una distribución de la riqueza, que es algo que se requiere con inmediatez para poder salvar la economía argentina, además de salvar a las familias argentinas que las están pasando muy mal, decíamos, es que haya una integración ordenada posterior a las PASO. Gane quien gane, que todos suponemos que va a ser Sergio Massa, el que gana la interna de Unión por la Patria, la integración del sector de Juan Grabois debe ser de manera ordenada y debe ser completa para garantizar esa sumatoria de votos. Algo que Juntos por el Cambio es muy difícil que pueda hacer. Si Unión por la Patria logra hacer esa integración ordenada, diríamos que las chances de obtener la victoria en las elecciones generales se multiplican. Y eso seguramente es lo que están pensando quienes elaboran las campañas y los procesos electorales de cara a octubre y a noviembre. Bueno, el domingo que viene seguiremos analizando ya con algunas precisiones con respecto a cómo se desencadena, cómo se desarrolla el proceso electoral en la Argentina. Tengan todas y todos muy buenas noches, un abrazo, Quique, compañeros, compañeras, será hasta el domingo que viene. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Parte de la música del alma de uno. En mi caso, este tema fue elegido alguna vez como cortina del trasnoche de LB2 en el programa Última Parada, Louis Armstrong, del cual era el productor y jefe de producción. Y bueno, sonaba este tema y suena este tema y me acuerdo de aquellas queridas noches en la calle 25 de Mayo, ahí en LB2, que fue por muchos años también mi casa. Victoria. Bueno, esta es una noticia que solamente pasaría only en Córdoba. Bueno, un ladrón se quedó dormido en la calle y lo detuvieron en Córdoba, justamente. No, ¿cómo que se durmió? Pobre guaso. Exactamente. Pobre. Bueno, mira, todo sucedió pasada la medianoche del viernes en la ciudad de Colonia Carolla. A la 1 de la madrugada, una vecina se despierta y ve que había alguien durmiendo en la vereda. Entonces, bueno, ¿qué hace? Lo que se llamaron a la policía. Sí. ¿Vos sabés que vino la policía? ¿Pero por qué? ¿Qué vieja botón? ¿La dejaron dormir? Todavía no había alguien durmiendo, a lo mejor alguien enfermo, qué sé yo, ¿por qué lo va a aprender? Claro. No sé, botó una vieja. Bueno, por ahí la señora se le dio miedo, qué sé yo. Se preocupó. Claro, digamos, por ahí para ver qué. Ayuda. Que... Sí, bueno, la cosa es que llamó a la policía y cuando los efectivos, la policía controló la identidad de este hombre de 38 años, descubrieron que tenía ya un pedido de captura. Se tomó una cañita, qué sé yo. Claro, sí, le pegó la caña con ruda muy fuerte y se quedó dormido en la vereda y bueno, a parar a la comisaría, como no dice la canción. No sirvió ni para choria. Claro. Raúl. Este 13 de agosto serán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Los argentinos elegiremos presidente, vice y 19 parlamentarios del Mercosur. Además, los cordobeses vamos a elegir 9 diputados y un parlamentario del Mercosur. Entre candidaturas nacionales y los cargos que elegimos de forma provincial, habrá 31 boletas en el cuarto oscuro. Los espacios que superen el 1,5% de los votos son los que estarán habilitados para participar de la elección general del 22 de octubre, para recordarlo y tenerlo presente. Muéstrame la uñita. No me diga que también se ha hecho las uñitas usted. Con yo sí, me he hecho las uñitas de color. Degradeo, rosa. Me las hice rosa porque fui a ver Barbie y tenía que estar muy a tono. No me diga, claro. Sí. Para esta semana no, pero para la semana que viene les traigo una opinión de la película que me encantó. Bueno. Bien, una crítica que puedas... Bueno, una crítica, exactamente. Hola, usted, buena mujer, puede ser dulce como la miel. Sí, señor. Bueno, señor. Yo no. Por ese precio hago una excepción, dijo este taxi boy. A veces te pasa, sobre todo cuando dejas tu casa y ves, solo estoy sin dirección, como un taxi boy. Hola usted, buena mujer, puedo ser dulce como la miel. Señor, por ese precio hago una excepción. Y vos decís que no querés, pero por lo bajo escucho. Duda, duda, duda, duda, duda, duda, duda, duda, duda, duda, duda, duda, duda, duda, duda, duda. Te imaginé, cuero y campera, parado en la vereda, tu fantasía esta noche seré. Y ves, solo estoy, sin dirección, como un taxi En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. Nos vamos, lo que más le gusta a la gente, la parte que decimos nos vamos. ¿Quién es la gente? Claro, no es esa la... parte es la que me gusta. Sí, la gente, ¿quién es la gente? La que dice, tomo todo, Vicente, a Cristina, a Nisma lo mato, Cristina. Hay que cavar un pozo del río Cuarto hasta la Patagonia por encontrar la plata, los cuadernos. Claro. ¿Y ahora qué van a decir? Los cuadernos, ¿viste? Julia, bueno... Disculpame, me salió, ¿no? Quise decir bicicleta. Les habla Quique Zapata. Estoy acompañado por Raúl Terán, por la Vicky Granero en la conducción. Vamos a volver el próximo domingo, Dios y la ciencia mediante, junto a Emilce Blanco en la interpretación de personajes ficcionales como la Chapulina Colorada, como Maruca la Peruca o como María Pereira, esta locutora de Condena 3 que viene dentro de un ratito. El control y puesta en el aire es del señor Darío Genovese. La producción es de Vanessa Uñita Azul Ríos. Qué lindo le queda el color. ¿El color? Sí, me gusta. Bueno, soy el enamoramiento fácil. Mire, me mostró una uña. Eso de... veo. Qué bárbaro, ¿no? Qué pedazo de... Bueno. Iba a decir, yo tuve miedo de que lo dijera, no, pero bueno, no, lo terminaste diciendo. No lo dije, está así como pip. Bueno, escúcheme. Y bueno, la Charito González Torres, la jefa de mascota, el señor Luis Aubrit, el encargado de la sección editorial, el Nacho Colasanti, el encargado de las recomendaciones literarias, todos juntos, porque de este barco nadie, pero nadie, se salva solo. Bueno, le ponga una forma literaria, porque hay algunos que no quiero en este barco. Vamos a volver a las 20 horas por 94.3 la FM de la UTN y por 95.7 FM Encuentro, radio de las madres, de Plaza de Mayo, radio que en Córdoba retransmite Radio de las Madres y que nos emiten ahora. Hay una novedad, no vamos día domingo, sí. Vamos día lunes. Ah, cambiamos. Sí, vamos a los cambiamos lunes de 20 a 23, así ocupamos el aire, copamos el aire con toda esta porquería llamada Radio Nuestra, que estás en el cielo, programa de marrones, de, ¿cómo le podría decir? De cucas. Cucas, de tipos mal hablados que se morfan las S, pero con un triplaneros. Todos los defectos del mundo, lo que no quiere la gente en la radio, la Fundación Mediterránea, esta sociedad del Partido Único de Córdoba, somos nosotros. En este Radio Nuestro desde hace 7 años, ¿eh? Así que guarda, que tampoco estamos así sobreviviendo de pedo, porque no, resistimos. No somos ningunos improvisados. No, somos una... Por suerte. No, tenemos gran resistencia. Somos Radio Nuestra hasta la hora 23. Así que nos estamos despidiendo porque a esta hora viene una señora. La verdad es que no sabemos cómo, quién la contrata. No sabemos por qué. ¿Por qué la dejas venir vos, Quique? No, ¿por qué tiene que estar? Este programa, no, bueno, pero me supera. ¿Por qué la dejas venir? De arriba, viene de arriba, Claudio ¿quién te la manda? González. Jesús, Dios. No, no. Estoy. Hola. Llegando. Ay, la puta. Hola, María Pereira. ¿Cómo le va? Qué gusto escucharla. Tengo los dedos cruzados. Buenas noches. Miren los deditos como tengo cruzados. Qué gusto verla. ¿Por qué me reciben con los dedos cruzados? Porque es un gusto verla. Sí. Yo por la duda, la manito en la teta. Agradezca que no, claro, que no nos tocamos, iba a decir yo, pero bueno, ya la vi. Sí, lo hace. Dicho así, teta. Sexópatas. Hablando de teta. Uno se toca una teta. Sí, y el otro tiene cuenta. El otro se toca el huevo izquierdo. No, bueno, no. Y el otro cruza los dedos. Bueno, lo que pasa es que algo habrá hecho, usted sabrá, porque claro. Es de media bufona, María Pereira. ¿Cómo anda Condena 3? No hice nada. ¿Cómo anda Condena? ¿Cómo anda Condena 3? Sí. Maravillosamente. Ajá, con bien. Todos sus auspiciantes. Mira vos. No, ¿sabe? Tienen ni uno. ¿Cómo ni uno? ¿Sabe quién entró esta semana? Esta semana entró Google. El Google. Google. ¿En serio? Se ríe, permítame que me ría. La multinacional. Estamos Google, hablando en serio. El Google nos está pagando está porque la damos. En nuestro programa. Ustedes sí que son cómicos. No, ¿qué cómico? ¿Usted tiene Google? ¿Condena 3? No. Nosotros sí. Por supuesto. Usted tiene Google. No mienta, María. Tenemos todas las redes. Todos son también auspiciantes. Bueno, de tener redes tiene cualquiera. Estoy hablando de poner plata. Claro. ¿Sabe cuánto nos pone acá? Radio. ¿Por qué habla así cortado? Escúchame, ¿sabe cuánto cuánto nos pone acá? ¿Quiere morir? ¿Quiere? ¿Está sentada? Se va a caer de culo. Siéntese ahí. Nunca me ponen una maldita silla. No, ¿por no. qué pregunta si estoy sentada? No sé, una forma de decir porque se va a caer de culo. Nos pone 5 millones de dólares. Hasta de acá hasta fin de año. ¿Dónde están esos? ¿Cómo dónde están? ¿Nos toca algo? Pero por supuesto, ¿cómo? Hay que repartir. ¡Te lo guarda, Zapata! No. Todo no, se lo guarda, Zapata. Pero hubiera cambiado en esto. No. A mí me dijeron ¿Qué dijeron? Iba a tener un sueldo fantástico. ¿Usted acá? Todavía sigo esperando. No, pero mira, primero Pereira. Estamos todos nosotros antes que usted para cobrar un sueldo, para cobrar una platita. A así que vaya a la fila. Claro, a la fila. Claro. Y Raúl, o sea que también, somos antes. Varios. Sí, pero usted en carácter de qué quiere cobrar. Si acá no la queremos. Yo a Vicky sí la quiero, Raúl sí lo quiero, pero usted no. Claro. Por eso digo, ¿digo qué? Que ahora me he buscado un pequeño laburito. No me digas qué. A ver, ¿qué? ¿Dónde agarró la pala? No te puedo creer. ¿Qué pala, Vicky? La cámara. ¿Laburito? Voy a agarrar la cámara. La cámara. Porque cámara? Yo también sé filmar. Me contrató Patricia para que cuando sea presidenta. No te puedo creer. Entre con ella al banco. Que dijo la estupidez que va a entrar con una cámara. Claro, pues sí. Ninguna estupidez. ¿Y usted va a ser la camarógrafa? ¿Cómo que no, María? Sí. Uy, sí, pero ¿cómo sí, que no, piensa no. que es gringo el Banco Central? ¿Cómo ¿qué gringo? Es lo que está diciendo? No se sabe. El banco de no, claro, no es el banco de Harry nada. Potter, pero no. Dios. No, nunca que se plata. Entiende. La vi que le dicen diario mojado, no se entiende lo que dice. No, la gente que lee los milenios sí me entienden, porque si ya bueno, el banco sí. de claro. Que, ¿eh? Que vaya a su las programa. Películas. Claro. Yo soy milenia porque tengo muchos años. Soy milenaria. Claro, sí, pero es de vieja, sí. No, sí, no sí. Corresponde a la generación de los millennials. Usted no es vieja chota, básicamente. Eso fue muy fuerte, Victoria Granero. Sí. La voy a filmar y la voy a escrachar a usted también. Mira cómo. Mírmela. Me importa bastante, no la me cámara, importa, para serle sincero. La zapita, tenemos algunas filmaciones de la Vicky durmiendo, si quiere después se las paso, pero son medias... No tendrías que decir esas cosas al aire, vos, yo ya te dije. Sí. Medias subidas de tonos. Eso fue muy revelador. Muy revelador. ¿Por qué los ojitos hacen así? Miren, que parece que levantan así. Sí. Bueno, como disfrutando. Quisiera verla gozando. A Vicky durmiendo. Debe no. Ser un despelote. No, linda, durmiendo. Escúcheme, no, pero siempre la asustamos, son mentiras, porque la zapita, nuestra mascota, se quedó un día en la habitación de ella, estuvo como 2 semanas, y nosotros le decimos que tenía una cámara, y ella se preocupa, ahora se viste, se pone el pijama claro. Antes por las dudas. Pero no. ¿Qué cosa ponerse un pijama? Un pijama. Pero pijama. Esa es cosa de gente grande. Estos chicos ya duermen no se desnudo, ponen nada para dormir. No, duermen en bolas. No, pero con el frío algo hay que ponerse. Sí. Sí. No importa, pero yo voy a hacer una gran cámara y una voy cámara. A llevar la verdad al pueblo argentino. ¿Pero cómo va a ser una gran cámara? De la cámara. Patito Bullrich. Van a entrar al banco, van a filmar cuánta plata hay para que después no digan. ¿Qué cara dura? Por supuesto. Toda la plata que se vaciaron cuando recibieron el gobierno de Macri y no quedó nada, todavía tienen el tupé de decir que van a entrar con una cámara ahora. ¿Qué realmente tienen? No tienen registro. Y sí, les claro. Gusta el circo. ¿Lo filmaron? No, ponga esos ojos locas, no sé qué problema. Pero no hace falta. Hay un montón, una diferencia de millonada que no está en el banco. No. Dígale a Darío que no pienso irme todavía. Ahí sí, llévesela. Nos tenemos que ir todos. Que hay que guardia. Pase la música María. Seleccionada. Es el guardia que me parece que tiene intenciones sexuales con usted, se lo digo por el bajín. Ese pelado que se asomó ahí que viene a buscarla. El que se la quiere coger. ¿Cómo estamos? Hoy? Oh, la mierda, sí que sexual. Me gustan los peludos. Peludo. Bueno, entonces Raúl tiene posibilidades ahí. Yo no, mire, estoy con el pelo. Escúchame, ¿le gustan los peludos? Es mi tipo de peludo, Raúl. Bueno, me salvé. Claro. Escúchame, el guardia se la mira con un cariño, discúlpeme. Para no mí, creo que esté diciendo la verdad. Bueno. Pregúntale. Nunca me recibe con cariño. Nunca. Por ahí es el difícil. Nunca. Claro. Bueno, escúchame, María Pereira, que tenga mala semana. Espero que muchas no gracias. Ojalá que le pasen muchas cosas usted. Malas durante la semana. Mala, pero hierba mala lo nunca muere, así que. Digo. Ojalá que problema. Pierda mucha plata. Sí. Y a gracias. Ver si tiene algún auspiciante de $4 millones como Google que tenemos de acá hasta diciembre. Permítame que me vuelva a sonreír. Saludo a la sumovilera Moni Vargas. ¿Cómo anda la Moni? Esa sí que es una mina piola. Está con COVID. COVID? No me digas. Sí, bueno. Sí. Bueno. Ella quiere seguir teniendo COVID. Bueno, escúcheme. Dice que le gusta esa enfermedad. Ahí va, Darío, ahí va. Apúrese, dice que tenemos que cerrar, dice Darío. Dice Darío. Ay, grita. ¿Qué? Que voy a presentar al dúo. ¿Le dio música? Sí. Pica, piedra y mármol. ¿El dúo? El dúo. Pica, piedra y mármol. ¿Y mármol? Pedro y Pablo. Con el No. ¿Por qué cambia todo? Una piedra. ¿Por qué cambia todo, María Pereira? Pedro y Pablo, ¿de dónde sacó? Claro, Pedro Picapiedra y Pablo Mármol. Mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Imagínense, en el Festival Bea Rock de Buenos Aires, este es el dúo Picapiedra Mármol. Deje de joder. Pedro y Pablo, un duazo. Claro. Cantilo. El pelado Durietz. Me busca. Miguel Cantilo, Jorge Durietz. En la despedida. Bueno, gracias. Y vaya, chao. Chao, chao. Yo me quiero que. No, Que me quiero quedar. No, que se va a quedar. Fuera. Le vamos a el culo a la persona blanca. Acompañaré a la persona blanca. Pelado, fero. Querido. Fuera pelado. Pelado, guardia. Chicos, queridos, nos reencontramos el próximo domingo por 94.3 la FM de la UTN, los lunes por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro y en todas nuestras redes sociales todo el tiempo. Un abrazo, que tengan buena semana. Buena semana, buenas, gente hermosa. Personas esperando cambiar con ansiedad sin saber qué, soñando su futuro espacial en la ciudad de los robots que no hay. Las páginas del diario ya son repetición de la ficción. No hay límite entre la realidad, eso que está que no está. Malvados disfrazados o no, matan la fe a diario por TV. No da para más, hay que parar. No ve, no va, no van a llegar, no van a llegar. Va por dentro y sale de tu centro y fluye la energía vital que nos guía a luchar por un mundo ideal. La marcha va por dentro y a veces es silencio.